Universidad Callejera de la Filosofía Racinguista. Pero en manos del socio, en manos de los dirigentes de Racing, desapareció, viejo. Desapareció. A fin del siglo pasado, Racing dejó de existir. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo dijo la jueza. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cómo que tiene que ver con esto? La plata no está para que vos hables del estudio público. Ayacucho y Santa Fe, son las 4 menos 10. ¿Qué le pasa este domingo que no para de llover? Y yo tengo el corazón en dos sitios a la vez. Esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote. Podés correr en todas las canchas, ser amigo de la yuta, poner parlantes, denunciar a los que ponen parlantes. Y sin embargo nada cambia cuando uno está bajo la influencia de la filosofía racinguista, porque es regla número uno. La filosofía racinguista no tiene que ver con ser hincha de Racing. Se trata de una identidad, de un guión que siempre termina igual y sin embargo siempre te gusta. En el fondo hay algo que te gusta. ¿Será la cuestión de la épica? ¿Será el saberse de abajo y encontrar belleza en las cosas que cuestan? ¿Será aquello de que la felicidad es el camino a y no llegar a cumplir el objetivo? Y sí, puede ser que la felicidad sea transcurrir ese camino. Uno se da cuenta cuando es racinguista, por ejemplo, cuando está apurado. No hay una sola vez en la que el racinguista llegue a la parada y que el primer bondi de esa línea que uno va a tomar sea el que va para el otro lado. En el subte es igual. Si uno va a Retiro, el primer subte que viene es el que va a Constitución. Pero hay más. Hay una mano extendida sobre la computadorita de la expendedora. Una mano pesada que descansa displicente, sin el más mínimo gesto de imprimirle velocidad al asunto. Hay un acelerar constante que sube las revoluciones por minuto lo suficientemente poco para no poner nunca tercera. Es ir a 20 cuando uno puede ir a 40. Es vislumbrar a 50 metros el verde de la luz del semáforo y que el chofer pise la pelota en el banderín del córner de la vida para que el tiempo corra y el semáforo se ponga en rojo y entonces le gane un minuto al chancho que lo espera para justiciarlo. Ese inspector y ese colectivero son siempre los mismos. No existen sino para andar despacio cuando el que profesa la filosofía racinguista necesite apurarse. Es la paciencia de los turros. Es otro momento racinguista en la vida del soberano. Para llegar al arco de tu amor. El siguiente programa no es de culto, es sagrado. Me leyó una gitana en la borra del café. Que vuelva el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado, tenores engolados. Lo encerraron en museos repetidos. Telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. A él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo. A reclamar de nuevo lo que es suyo, en plena juventud de sus 100 años, vestido de bacán y en zapatillas, se dejó el fungi viejo, para que no vayan a creer que da vergüenza. Se arrancó el quincho color zanahoria, la billú de lunfardos oxidados. Se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Siga y la pelota no se mancha. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás. La que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta, charla con el guitarrista Dipi Cuico, que presenta junto al chino Laborde en 678 el disco Tango Tango Volumen 2 Made in Japan. Además, vía telefónica conversaremos con Victoria Polti, flautista del quinteto La Siniestra, antes del ciclo de conciertos que harán en Caballito. Como siempre, tendremos recomendaciones y noticias, y el móvil de Richard Colleston, que sigue buscando por toda la nación a las figuras sobresalientes del tango tierra adentro. También sonará Pulice Vicenzo Quinteto en la sección 2 al hilo, y Fito Páez vendrá con otro clásico tango del rock. En la tan solicitada sección No se puede ser más pelotudo, charla a fondo con el hombre que vio todas y cada una de las, y se las sabe, las películas de American Pie. Y como es habitual, la agenda de conciertos, audios, música, petróleo, gasolina, caucho, humo, plástico y contaminación, acá en el programa que no se sulfata y que no contamina la capa sonora. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos. Va a hablar Germán, la radio. La humedad 94%. La hora 7:30. Tut, tut, tut, tut, tut. Maximiliano Senkiu. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Coordina Hernán Casares. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura Expuesta. El sueño de los pibes. Les damos la bienvenida a este programa que se llama Fractura Expuesta Radio Tango. También los trompetistas nos acompañan aquí, a un costado, junto a Germán Alfredo Marcos, el otro conductor, quien les habla, Maximiliano Senkiu. Tocan, tocan y no dejan de tocar. Hay uno también con una corneta. Gabriel Agugliaro en la operación técnica levanta este pote. ¿Cuántos hombres? Que no es lo mismo que levante un poto. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo va, Germán? Me relaja tanto hacer esto. ¿Te sentís bien? Me siento... yo juego al básquet, esto lo van a entender los que juegan al básquet. Catarsis radiofónica. La primera autorreferencia de la noche. En el básquet hay una jugada que se llama trenza. Sí. El base la lleva y tiene dos hombres a su lado. Ajá. La pelota va para un lado, el hombre va para el otro, se van trenzando. Por ejemplo, los Beastie Boys, cuando se ponían a rapear, hacían ese ejercicio basquetbolístico. Es un ejercicio. ¡Ay, qué hermoso! Me siento haciendo la trenza. Pensé que un niño bestia. No, jugando al básquet, haciendo la trenza con este tipo de... Subime la cortina, bájame la cortina. Hagamos la trenza, querido. El que se podría hacer la trenza es Gabriel Agugliaro, en alguna parte de su extensa barba. Le quedaría bien, como corresponde, ¿no? Hacete mostrar, Agugliaro. El que se muestra también es el pianista, este pianista excelente que todas las noches, todos los jueves, participa aquí en Fractura Expuesta, y que lo tenemos aquí, en el piano. Se llama Daniel Ballester. ¡Tocá, Daniel! ¿Cómo? Dejalo que se exprese. Expresate. Vale, negro. Impecable. La destreza de nuestro pianista exclusivo en vivo y la banda que está tocando del otro lado. Sí, el piano solo y en el otro estudio. En la producción. Está tocando la banda. Bueno, aquí estamos. Vamos a estar hasta las 11 de la noche. Digo bien, 11 de la noche aquí por AM530, La Voz de las Madres. Pasando música, conversando sobre tango, conversando con artistas de tango. En este caso vamos a hablar con Dipi Cuitco. O el Chino Laborde, la verdad es que el que atienda. El que atienda, en este caso el Chino Laborde. Y ahora, Laborde, lo pueden ver ahora en 678, pero no prendan la tele. O si la prenden, pongan en silencio mientras escuchan este programa. A veces, 10 minutos de tele pueden tirar más que una hora de radio. Tal cual, sí, y parece que se enamoraron los directores de cámara que lo enfocan constantemente al Chino Laborde. Por si ustedes no lo conocen, no hay otro invitado hoy en 678, sino el que teníamos pautado para este programa, que, bueno, como corresponde, eligió la televisión, que es lo que a donde todos queremos llegar, ¿no? La radio, para los que, bueno, estamos acá, es una simple excusa. Si pudiéramos ser famosos y hacerlo, lo seríamos, claro. Por supuesto. Pero bueno, cosas que pasan, así que nosotros tenemos una caterva de cosas para compartir con ustedes. 4382, por ejemplo, es la primera, el número de teléfono. Está bien eso, porque se pueden comunicar al programa. Si no lo compartimos, no van a saber dónde llamar. 4382-9327. Y ahí pueden, por ejemplo, adherir a la filosofía racinguista o decir que jamás les pasó algo así, por ejemplo. O contar su historia, ¿no? Su historia racinguista. ¿Qué es lo que...? ¿Cuál es el hincha de Racing de la semana, por ejemplo? Que siempre hay uno. Sí, aportar ese gran libro que es el de la filosofía racinguista. Tiene más o menos, yo te diría, 25 páginas. Sí, pero ¿qué páginas? No, ¿qué páginas? Profundas. También tenemos las redes sociales. Allí nos encuentran en Fractura Expuesta Me Gusta en el Facebook. Así, para que lo digan y se lo vayan y se lo digan a los vecinos. Fractura Expuesta Me Gusta, y ahí entran a nuestra fanpage de Facebook y también en el Twitter, en @fracturatango. Allí también nos pueden dejar mensajes y alguna que otra sugerencia. Bueno, también otra alternativa es el clásico correo electrónico, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org. fracturaexpuesta@madres.org. Es la dirección de correo, como les decía, y tienen todo el resto de las alternativas para comunicarse con nosotros y seguir el programa. Por supuesto, lo pueden seguir a través de la página de Las Madres y a través de la página de Fractura Expuesta vía internet. ¿Cómo estuvo Miami, Germán? ¿Bien? No sufriste ahí el temporal, ¿no? No, por supuesto. Y lo que más me gusta es cuando vuelvo. Buen clima hubo. Sí. Está bien. Sí, bueno. Sí. Y me traje una pregunta. ¿Cuál? Los taxistas de la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Siguen escuchando tango? El otro día me pasó, parado así en un semáforo, un taxista escuchaba tango. Pero ¿sabes qué creo que es una estrategia más vinculada a lo comercial, al marketing comercial? Mirá, el tango en la soja porteña. No, pero me refería a que el taxista te pone un tango para y te sube a un turista. Quizás sube, el turista sube donde hay tango, porque se siente más en Buenos Aires todavía. El otro día leía la nota que se publicó en fracturaexpuesta.com.ar sobre la dimensión económica del tango, y ahí hay una cita de Víctor Ponieman, sí, que es el... era de Capif, ¿no? De Capif y del sello Random Records. Exacto. Bueno, Capif es la cámara de productores fonográficos, o sea, la cámara de la industria de los discos. Y él decía justamente esto, que el tango en realidad se escucha en la radio, no se consume, porque como está acá, ¿para qué te vas a comprar el disco si en algún momento te lo puedes comprar? Uh-huh. No está esa necesidad de comprarte alguna novedad, que justamente por novedad genera este interés. Y entre esas cosas decía esa que... esa compulsión más que interés. Sí, incentivada y claro, todo. Claro. Y decía esto de que se sigue escuchando la 2x4. En realidad que la gente, el taxista es el único que escucha, decía más o menos, palabras más, palabras menos. El taxista es el único que escucha tango, sí. Y escucha la 2x4. Y he tenido alguna que otra charla con gente que trabaja en la emisora, donde dicen esto, ¿no? Que en la radio constantemente están diciendo que la gente, que el taxista es el público de la 2x4. Sí. Y

y que me ha sacudido desde entonces y que lo llevo profundamente metido dentro de mis entrañas. En la aparición de las madres de Plaza de Mayo, que comenzaron a dar vueltas con sus pañuelos blancos en aquella época, cuando un hilito de esperanza todavía nos sostenía de lo que queríamos mejorar dentro de lo que es tratar de vivir la vida. Yo quiero rendirles un homenaje a esas madres que han tenido esa persistencia, han tenido esa consecuencia, y pedir que todos, todos, todos celebremos la continuidad de la existencia de este tipo de esperanzas enarboladas en pañuelos blancos. AM530, la voz de las madres. 35 años de lucha inclaudicable. Fin de espacio publicitario. AM530. Yo sé leer entre líneas y la gente me lo pide. Sí, pero bien, no, ¿sabes que la gente me lo pide? Yo también, yo te lo pido también. Sí. No. ¿Sabes la gente que me agarra que me dice, Silvia? O sea, vos, tu condición es esa también. Yo me animo a estar, por ejemplo, sentada acá donde estoy, que él esté, por ejemplo, donde está él, Luis, y vos acá en el medio, y yo hablo con él. Qué lindo. No tengo ningún problema, ¿eh? Y bueno, pasamos, nos sentamos, empezamos a hablar y a contarnos cosas. Para mí es ciencia ficción lo que te digo. No, yo también. Viejo Viola, te queremos con defectos. Te apreciamos, valoramos como sos. Sos muy bueno rezando a los padres nuestros. Ni que hablar de tu destreza para dar la comunión. Viejo Viola, no queremos enjuiciarte. Si escucharte da la misa es un placer. Aunque violes tres o cuatro chiquilines, hay una cosa importante, vos sos un hombre de fe. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Captura expuesta, vía telefónica. Entre algunos de los destacados de la agenda de Fractura Expuesta está el concierto que este viernes va a dar el Quinteto La Siniestra. Es lo que ustedes están escuchando aquí en Fractura Expuesta. Y ellos van a hacer un ciclo en Caballito. Y tenemos en línea a Victoria Polti. Ella es la flautista y arregladora del Quinteto La Siniestra y la vamos a saludar. Hola, Victoria. Hola, aquí. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos cómo andás? Bien, bien, bien. Acá contenta. ¿Por qué contenta? Las fechas. Muy bien. Sí, inclusive, bueno, tardamos un poquito más en presentar este disco, así que aprovechamos y vamos a estar mostrando otros temas, uh-huh, además de los que ya están en el disco. Claro, porque el disco es del año, si mal no recuerdo, salió a finales del año pasado. En realidad, sí. Lo tuvimos que haber presentado el año pasado. La verdad es esa. Bueno, no es un pase de factura. No es un pase de factura. Quiero para, digamos, poner en tiempo cuando salió el disco. Sí, el disco lo grabamos a fines del otro año y la intención era estarlo presentando el año pasado. Uh-huh. Así que bueno, se nos ha juntado prácticamente dos discos en un año. Eso va a estar bastante bueno. A fin de año lo íbamos a presentar y bueno, por estas cuestiones y estas fechas que tenemos ahora fueron con apoyo de Bamúsica. Uh-huh. Y bueno, estas cuestiones también un poco burocráticas que tiene no esta situación hizo que bueno, se atrasara un poco la presentación del disco, pero claro. Bueno. Ah, perdón que te interrumpa, Victoria, ¿qué? ¿No salió la guita? Y sí. Efectivamente, Bamúsica es un fondo. No salía. Por eso, bueno, de todas maneras, nosotros seguimos trabajando con temas nuevos, así que, bueno, no hay problema, presentaremos dos discos en un año. Pero pará, ¿hasta ahora no salió? ¿No se ejecutó ese presupuesto? Sí, ahora sí. Ahí va. Estamos presentando bien. Recién este año, ¿no? Lo importante es los conciertos que van a dar en el Mercado del Progreso, en este caso, y que va a ser este viernes y los próximos viernes de abril que queda, ¿no? Exactamente, son viernes 13, 20 y 27 a las 19:30 horas. Si llueve se suspende, porque si bien va a ser en el mercado, va a ser en la parte de atrás del mercado, al aire libre. Uh-huh. Así que bueno, y ¿qué? Después el cierre va a ser el Teatro Boni. Ajá. ¿Qué el fecha? Cierre va a ser el domingo 29 de abril a las 9:30 de la noche. Bueno, y ahí, como decías, van a presentar los temas de Puente. Exactamente. ¿Y van a adelantar algunos temas que calculo tienen son composiciones propias o son interpretaciones? Sí, básicamente son composiciones propias. Va a haber temas de Alejandro Bordas, que es nuestro actual director musical. A pesar de que hay varios que arreglamos, bueno, hay varios temas. ¿Temas de Alejandro hay en el disco? Chacarera. Y bueno, y también esperamos poder trabajar con algunos otros colegas, algunos otros cantores. Todavía estamos viendo, hay posibilidades, pero bueno. Victoria, va a estar lindo. Estamos hablando con Victoria Polti de La Siniestra. Tocan mañana, viernes, y los viernes del mes ahí en el Mercado del Progreso. Y sí. Para aquellos que conocen el Mercado del Progreso, es un mercado de barrio, de aquellos de antaño, o sea, que tienen, por ejemplo, la carnicería, la verdulería, todo como muy colorido, muy vistoso. Probablemente es uno de los mercaditos, uno de los espacios de la ciudad más antiguos. Claro. Se han conservado, además, a través de todos estos años. Es muy pintoresco. Y además dicen que tienen muy buena mercadería. Claro. Muy buenas verduras. Son un poquito salados. Mejores chorizos de pollo. Exacto. Está en Primera Junta, es el que está en Primera Junta. Es muy parecido al que está en San Telmo, hay otro en San Cristóbal. Claro. Exactamente. Se compran muy buenas cuchillas también. ¿Ah, sí? Sí, sí, bueno. Sí, pero muy, muy buenas, ¿eh? Pero la pregunta es la siguiente, para aquellos que lo conocen, hay una cortadita atrás, o sea, en esa calle que se une ahí en Caballito, en Primera Junta, entre lo que es del Arco Centenera y la avenida Alberdi, ¿no es cierto? En esa ochava, que es como... Exactamente. Bien, para aquellos también que no lo conocen, o sea, si llegan a Primera Junta, hacen esos, 150 metros aproximadamente, o bien entran al mercado y lo conocen, o hacen en 100 metros por esta calle. Se puede hacer ambas cosas. La sugerencia es que pasen por el mercado, que claro, es precioso. Claro, claro. Y el sonido, por ejemplo. Sí, yendo para el Verdi, ahí doblando penitas. Victoria, ¿el sonido cómo es del lugar? El sonido. ¿En qué sentido? Claro, ¿van a tocar acústico ustedes? ¿Hay como un escenario? ¿Cómo es visualmente? Bueno, creemos que va a haber un escenario. Ajá. El compromiso del gobierno de la ciudad ha sido ese. No fueron todavía a verlo ustedes, a ver si está. Te digo por experiencia del Festival de Tango Independiente. Bueno, sí, estamos ahí, está dura la cosa, ¿viste? Bueno. El gobierno de la ciudad. Está dura la cosa. Pero bueno, no nos vamos a hacer problema nosotros. Bueno, pero ¿qué es que salga? De todas maneras, con o sin escenario. Digamos, ese ha sido el compromiso de ellos y bueno, esperemos que esté. Recordamos entonces, estamos hablando con Victoria Polti, ella es flautista y arregladora del Quinteto de la Siniestra, que los próximos viernes de abril, o sea, corregime, Victoria, cualquier cosa, 13, 20 y 27 de abril se van, correcto, a presentar de manera gratuita en el Mercado del Progreso, que queda en Avenida Rivadavia 5430. ¿Y quiénes te van a acompañar? Además, bueno, estás vos, está Alejandro Bordas en guitarras. Está Paula Lipschitz en bandoneón. Gabriela Bernasconi en piano y Oscar Pitana en contrabajo. Y por supuesto lo vamos a tener Hernán Genovese en voz. Mirá. Que, bueno. ¿Qué era lo que interpretaba en Puente, Hernán? No me acuerdo qué tema. Está haciendo en este disco Regín. Ahí está, del Tape Rubín. Del Tape Rubín, que es un gran tema, sobre los 90, es un temón. Y después hace La Última Kurda. Ahí está. En una versión bastante moderna. Y Nostalgias. Muy bien. Bueno, Victoria, te agradecemos. Muchísima suerte en los conciertos, en el ciclo de conciertos que van a hacer ahí. Los esperamos a todos. Bueno, te agradecemos muchísimo. Un beso grande. Quedan todos invitados a ver al Quinteto La Siniestra en el Mercado del Progreso, Avenida Rivadavia, 5430, con entrada gratuita a las 7:30 de la tarde. El primer concierto va a ser este viernes a las 7:30 de la tarde. Así le contestamos a Estela Martín, que acaba de postear en el Facebook de Fractura Expuesta. ¿Qué decía Estela? Muchacho, llegué tarde y no me enteré. ¿Qué concierto hay en el Mercado del Progreso? Bueno, Estela, ahí creo que quedó respondida la pregunta. Escucharon Tango Siniestro, una composición de Gabriela Bernasconi, interpretado, por supuesto, por el Quinteto La Siniestra, que se va a presentar todos los viernes de abril a las 7:30 de la tarde en el Mercado del Progreso, ahí en el barrio de Caballito, específicamente en Primera Junta. Hablábamos recién con Victoria Polti y ella mencionaba a Hernán Genovese, que va a estar como invitado cantando. Bueno, acusamos recibo del disco solista de Hernán Genovese, de Púa y Corazón, a Roberto Grela. Bueno, es el nuevo repertorio que está cantando Hernán Genovese, con todos temas, lógicamente, del gran guitarrista Roberto Grela. Y bueno, una nueva obra, un nuevo disco que se consigue, lógicamente, en los lugares de siempre, pero mejor siempre en los conciertos de Genovese. Así que pocos días les indicamos a ustedes a dónde lo pueden ir a ver, o si no, en fracturaspuesta.com.ar siempre tienen la agenda. Otro material también que llegó es Pa' que se callen, así se llama el disco debut de la cantante Carolina Winograd. Carolina que presenta su primer trabajo discográfico, que tiene este título, con varias interpretaciones. Hay también algún vals peruano, por lo que veo aquí, temas de Ladia Blázquez, de Enrique Santos Discépolo, sigue también con otro vals peruano, Castillo y Troilo, Patio Mío, en fin, este es el repertorio que compone el primer disco de la cantante Carolina Winograd, que se va a presentar el jueves 26 de abril en el bar 36 Villares. Fractura expuesta Radio Tango. No se trata de una fractura por un accidente deportivo. Entonces este tipo de traumatismos son más violentos que cuando se rompe un jugador de fútbol una tibia en el campo. Exponemos la fractura. Para corregir la dura fractura. Comienzo de espacio publicitario. Desde hace un tiempo elegimos un camino. Que las oportunidades sean el derecho de 40 millones de argentinos y argentinas. Para que este desafío sea posible, impulsamos políticas sociales inclusivas que fortalecen las familias y generan trabajo. Sabemos que cada familia es el primer espacio para crecer y construir futuro. Por eso, necesitamos que las oportunidades lleguen a todos y a todas. Por ejemplo, la oportunidad de tener un trabajo digno, o la oportunidad de comer en casa, o de estar protegidos, porque ese es nuestro derecho. También la oportunidad de jugar en equipo y alcanzar nuevas metas, o de ir un poco más allá y que la fuerza de la organización transforme realidades. Hay futuro, porque hay presente. www.desarrollosocial.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La radio dice, la radio dice, la radio dice y transforma. Juan Palomino. América y los hilos de fuego. Martí, la hora de los hornos. Martí revolucionario. Y aunque fui escritor de fama y gloria, teniendo el honor de convertirme en cónsul en Nueva York, del Uruguay, Paraguay y Argentina, sin embargo, estar al servicio de la causa de la emancipación de Cuba y de nuestra América será mi mayor gloria. En 1995 volveré a tierra cubana para reiniciar la lucha independentista. Desde las verdes montañas escribiré a mi familia. En Cuba les escribo, a la sombra de un rancho de yaguas. Éramos seis. Llegamos a una playa de piedras y espinas y estamos salvos en un campamento entre palmas y plátanos. Yo, por el camino, recogí para la madre la primera flor. El hecho es para María y Carmita. Para Ernesto, una piedra de colores. Voy bien cargado, mi María, con mi rifle al hombro, mi machete y el revólver a la cintura. A un hombro una cartera de 100 cápsulas, al otro, en un gran tubo, los mapas de Cuba. A la espalda mi mochila y al pecho tu retrato. Escribo con todo el sol sobre el papel. De acá no teman. La dificultad es grande y los que han de vencerla también. AM 530. La voz de las madres. Tu compañera. De memoria. La canción popular. Sus autores y compositores. De lunes a viernes a las 23. Con Marcelo Pérez Cotén. Fin de espacio publicitario. AM 530. Viviana Escarlaza presenta En carne propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza en carne propia. Porque algún día www.vivianascarlaza.com.ar. Si Gardel hubiera conocido internet, va, para, me salió re. ¿Cómo? Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hagamos todos juntos porque te va a quedar este lado un poco, ¿sí? Vamos. Le pido al señor operador técnico Gabriel Agugliaro que no se ponga nervioso. Por favor, Agugliaro. 4382-9327. 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse con la 530, la voz de las madres. Y si no, se pueden contactar a través de la dirección de correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. Y otras alternativas son las de las redes sociales. Exacto, el Facebook de Fractura Expuesta Me Gusta. Vos pones eso y entras a la página de fans de Talibanes, del tango de Fractura Expuesta y también... O algo más fácil, perdón, que pongan Fractura Expuesta o claro. Fractura Expuesta Radio Tango y van a caer en algún lugar seguro porque está copado ese nombre. Sí. Esa patente. Sí, sí, sí. Tengo la patente sobre... Claro. Bueno. También en el Twitter. En @fracturatango, allí... No digas así, Germán. No, está bien. No digas así. Nos pueden así. Dejar mensajes. Saludamos a la gente del bar Almacén El Refuerzo, que justo hoy, con el hambre que tengo, vamos a salir del programa y nos vamos a ir a tomar un vermú, en realidad, y a comer unos sándwiches que son realmente un escándalo. Así que, impecable. Bueno, así son los medios, ¿no? El hombre que está del otro lado del parlante tiene la dicha de que lo inviten a comer unos sándwiches. No, perdón, o puede ser todo lo contrario. El hombre que está detrás de este micrófono tiene mucha hambre. Las dos. Ah, está las bien. Las dos. Lo que queremos hacer es a ustedes, a persuadirlos, a ir a conocer... ¡Estoy el... persuadido! Pará. Tenemos al Chino de la Borda en directo. Tan grande y realmente... El Chino de la Borda en 6-7-8. Que se sigan hablando de las cosas que como que supuestamente suceden aquí. Yo no puedo creer que... Está bien, que yo me quedé colgado con la gente del PRO porque... Andamos mucho por acá, por Capital Federal, y estamos muy calientes con muchas cosas. Cantor, Chino Laborde. No me queda otra que enojarme y que calentarme, realmente. Tipos muy raros y que se los ve, inclusive ya diciendo lo que harían, yo haría esto, y al otro se ve, el bigote de ese hombre habla de una manera que dice un montón de cosas. Así realmente es un tipo muy particular y bueno, pero cada vez hay menos de esos dinosaurios que sostienen... Bueno, ahí estaba el Chino Laborde en 678. Calculamos que vamos a poder hablar con él después que termine el programa. Me imagino, está hablando. No sé si con Dipi, que es el guitarrista también, que presentan su nuevo disco Made in Japan. Sí, están ahí, bueno, están hablando de La Nación y de Jorge Asís. Nosotros decíamos que queremos persuadirlos a ustedes a que en algún momento vayan a conocer este bar ahí en Chacabuco 872, en San Telmo, porque realmente se come bien y te llevas una minita y ganas seguro. Desde el patio de la casa de tu abuelo, desde las ganas de empezar a vivir el tango, desde la incertidumbre sobre si hay novedades en el género, desde las miles de milongas de tu adolescencia, desde la radio que te acompañó en todos tus laburos, desde tu primer abrazo desconocido, milongueando, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas. Transmitiendo desde el presente, Fractura Expuesta Radio Tango. La noticia que tenemos en este caso tiene que ver con nuestro querido Richard Colleston, nuestro movilero, que está en está en alguna localidad de la provincia de Buenos Aires. Como siempre. Sí, con una novedad que tiene que ver con el encuentro de un bailarín específicamente que tiene una particularidad. No baila sobre baldosas, sobre un piso... Uno diría común para los bailarines, sino en este caso creo sobre la tierra. Richard Colleston, desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo les va, muchachos? Nos encontramos efectivamente. ¿Cuánta gente que hay ahí? ¿Dónde estás? Estamos en este momento en un bar que en realidad es el bar Cacique donde me encuentro. Puntualmente no es el Refuerzo, ¿no? Ahí en San Telmo. No, señores, estoy en este momento en Villa Cacique. Esto queda, es parte del partido de Benito Juárez, queda a 60 kilómetros de la localidad de Tandil. Es todavía parte del paisaje de sierras, cuenta con alguna de estas fábricas de cemento, de materiales, alguna cantera. Y es un pueblo que también se jacta de tener la fiesta provincial de la frambuesa aquí en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. El pueblo de Villa Cacique se ha hecho famoso por la presencia de Héctor Pérez Pícaro. Él es esa persona de la que vos estabas hablando, Maxi. Mirá. Es un bailarín, es también un hombre dedicado al cultivo de la frambuesa durante toda su vida, y es una persona que ha sabido congeniar ambas cosas, el arte y el trabajo. Qué bien, cuánta moral. Cuánta moral. Bueno, nos encontramos acá en el bar Cacique, justamente me encuentro con Héctor Pérez Pícaro. Héctor, es un gusto tenerte acá en Fractura Expuesta, bueno, bienvenido. El gusto es mío, pero gracias por venir hasta acá, la verdad es que no los esperaba. Qué voz cansina que tiene, ¿eh? Tranquilo se lo ve. Es un hombre muy pacífico, Héctor. Héctor muchas veces ha intentado presentar su talento en el Guinness, ¿no? Porque él se ha dedicado a cosechar, a hacer el ocho. A ver, vamos por partes. Expliquemos bien cuál es la gran destreza de Héctor. Héctor siembra la frambuesa haciendo el ocho sobre el surco. ¡Epa! Tiene el surco limpio y haciendo un ocho con un pie, cuando inicia el ocho, prepara el agujero, el hoyo en la tierra. Qué lindo que está sonando todo, el surco limpio, el hoyo en la tierra. ¿Y qué va a hacer además? Contanos bien cómo es esto del hacer el ocho e ir sembrando a medida que avanza. O sea, pará, porque no me queda claro. Él, mientras hace el ocho, que es este paso de baile, es un bailarín, Héctor Pérez Pícaro, va sembrando mientras baila. Con un pie prepara la tierra. O sea, hace el arado bailando tango. Exacto, y con el otro pie, cuando cierra el ocho, cierra... Tira la tierrita. Y entonces nuevamente inicia con el otro pie y nuevamente así va avanzando. Hace una trenza. Hace la trenza del principio del programa, pero con los pies porque es bailarín. A ver, ¿podemos hablar con Héctor? Claro, claro que sí. Héctor, ¿cómo le va? Un gusto grande conocerlo. Aquí Maxi Germán, lo saludamos. ¿Qué dice? El mío también, bueno, buenas noches. Seguramente se preguntarán qué es eso de técnica. En realidad de técnica esto no tiene nada. Hay que sentirlo, ¿no? Al tango. No, me refiero al cultivo. Es una manera de practicar la danza, el baile. Imagínese que ya yo hoy a mi edad prácticamente me dedico a esto. ¿Cuántos años tiene, Héctor? Yo tengo 56 años. 56. Ahora, a mí me intriga, ¿cómo los pies? ¿Usted lo hace descalzo o lo hace con un zapato adecuado para bailar y para sembrar? Podemos decir una botita que tiene un taco más alto que las botas comunes. Entonces eso me permite pegar el tacazo en la tierra. Uh-huh. Y ahí plantar, digamos, el cabito de la frambuesa. Pues no sé si usted sabe que esto no va por semilla. ¿Y hace cuánto viene haciendo esto, Héctor? Por más de 35. Muy bien, mucha experiencia. Héctor, perdonen, le voy a hacer una pregunta fundamental, que lo voy a poner en jaque, sin matarlo. ¿Usted qué siente más? ¿El tango o la frambuesa? Y las dos cosas están. El tango lo llevo en el corazón y la frambuesa, el resultado lo tengo en el bolsillo. Mírate, o sea que le va bien con el sembrado a través del ocho de frambuesa. Le va muy bien, efectivamente, Héctor. Si ustedes me permiten, vamos saliendo ahora del local. Dale, Richard. Permiso. ¿Anda por ahí el interventor de la Academia del Tango de Cacique? Héctor es el interventor de la Academia del Tango de Villa Cacique, señores. Porque bueno, también Cacique tiene Academia Nacional del Tango, que está también intervenida. Estamos saliendo al aire libre. Acá la noche está un poco fresca. Sí. Nosotros con un caballo que nos prestó un parroquiano más temprano, hicimos un surco frente al bar. Ajá. De tierra. Bueno, la gente siempre se junta a verlo, Héctor, hacer esto. Ah, lo está haciendo ahora. Sí, Héctor, a ver, Héctor va a hacer acá la demostración. Qué pena que no lo podamos ver, ¿eh? Presentando los cabitos. A ver, bueno. Describí. Empezá tranquilo, Héctor. Vale. Son nuestros ojos, Richard. Bueno, está parado sobre el surco. Se escuchan los pasos. Tira el cabito. Ahí cierra el ocho. Ahí va, otro cabito. Qué hermoso, qué emoción que es. Otro cabito, cierra el ocho. Otro cabito, cierra el ocho. La verdad que es apasionante. Increíble. La verdad que es increíble. Sí, sí. ¿Qué le parece lo que hace Héctor, maestro? Un aplauso. Un aplauso. Está bien. Un aplauso. ¿Cuánta gente vive en Cacique? Cacique tiene alrededor de 750 habitantes, más o menos. Y están todos en la casa en este momento, no en el móvil de Fractura Expuesta. No, no, acá tenemos unos 30 parroquianos que están mirando, pero bueno, la gente es un poco tímida, si quiere así decirlo, ¿no? La gente de campo se guarda sus palabras a veces, y por eso no participan del móvil. Es bueno, estremecedor. Señores, los dejo con el programa, seguimos acá con Héctor, vamos a seguir charlando adentro. La verdad fue muy impresionante verlo hacer el 8 acá, plantó 7 plantines en lo que llevamos de charla, la verdad que es algo muy, muy increíble. Bueno, bueno. Siente la frambuesa, siente el tango, siente todo, Héctor Pérez Pícaro, de la Sociedad de Cacique, allí en la provincia de Buenos Aires. Villa Cacique. Villa Cacique, la verdad que bueno, genial, estamos llegando a toda la provincia. Bueno, Richard, muchísimas gracias y quédate por ahí porque seguramente hacia el final del programa hacemos un cierre, quiero que nos comentes cómo está Héctor y cuánto ha plantado en el transcurso del programa. Escucharon ustedes de y por el pianista Federico Mizrahi, Contratiempo y Marea. Fractura Expuesta. En amplitud modulada. Y musical. Quiero toser apenas se abre el aire y así lo hice. Che, en Canal 7, además de estar en este momento nuestro invitado estrella, el Chino Laborde, Dipi Cuidco debe estar afinando la guitarra, comenzaron a televisar algo de tango en un ciclo que se llama, la televisión pública a puertas abiertas, un ciclo de conciertos que organiza la televisión pública, que ya participaron Arbolito, Liliana Herrero y el Chango Spasiuk, y Abril se lo dedican al tango el domingo pasado a las 18 horas tocó la orquesta típica Fernández Fierro, justamente con el Chino Laborde. Cantor el Chino de la orquesta. Claro, y ahora este domingo 15 se presenta Ariel Ardit y su orquesta típica. Yo me imagino que habrá que ir por lo menos media hora antes, porque a las 18 es la programación del canal, de manera que a las 18 en punto arranca esto. El domingo 22, la Orquesta Típica del Arranque, junto a Juan Villarreal, y cierra este mes dedicado al tango, la Orquesta de la Radio y la Televisión Pública de Argentina, con un concierto para bandoneón y orquesta con el repertorio de Astor Piazzolla. Así que, si se acercan ahí al canal, que queda ahí en Figueroa Alcorta 2977, pueden asistir gratuito, o sea, cuando se llenan las salas se termina y les echan flea a todos, pero bueno, prenden la tele, en lugar del Fútbol para Todos va a haber conciertos para todos en la televisión pública. Hasta las 11 de la noche estamos en vivo aquí por AM 530, La Voz de las Madres. Llega Nacho Borda con las noticias.